Vinimos a traer una presentación a la Corte Suprema de Justicia. Creemos que ya no hay ninguna posibilidad que el gobierno provincial y el gobierno nacional actúen en la liberación de Milagro, ni actúen poniendo a la justicia de Jujuy en los términos de independencia que debería tener. Así que vinimos acá a entregar un escrito y le estamos pidiendo en el escrito que le estamos dando una copia a la Corte Suprema que actúe y que garantice justicia independiente en la provincia de Jujuy, que garantice que no siga habiendo la persecución y la represión que sufre nuestro movimiento. Y bueno, vamos a hacer lo mismo con el otro poder del Estado, que es el poder legislativo, seguramente la semana que viene. En febrero se pensaba que con la intervención del Papa podía haber algún tipo de novedad. Estamos en marzo y todo parece profundizarse, ¿no? Sí, mirá lo que hicieron con el Papa, digamos. O sea, tuvieron una reunión con el Papa, que todos saben lo que sucedió, porque fue clarita. Pero la verdad es que en vez de pacificar, en vez de unir, han decidido hasta enfrentar al propio Papa, digamos. Han salido muchísimos dirigentes del partido oficial, del partido de gobierno, a cuestionar hasta el mismísimo Papa. Así que sigue la represión. Ayer ustedes vieron lo que pasó con los docentes, con los estatales en la agricultura familiar, lo que sigue pasando en otras provincias, en Santiago del Estero. Bueno, ustedes ven el dispositivo policial que hay en este momento acá cuando venimos a traer una carta en la Corte, a la Corte Suprema de Justicia. Así que la verdad que te tratan como si fueras un delincuente. Esto es lo que así nos trata el gobierno nacional a los movimientos sociales. Con respecto a la Tupac, hay algunas otras militantes que estaban presas, que fueron liberadas. Fueron liberadas ayer. Las compañeras estaban presas por una denuncia de amenazas. O sea, amenazas significa que un grupo de personas quiso intrusar una fábrica de la organización, un grupo de personas, por supuesto, motivadas por el gobernador, quiso intrusar una propiedad de la organización, una fábrica. Las compañeras impidieron esa intrusión, fueron denunciadas por los que querían usurpar ese predio, y las compañeras tuvieron 14 días detenidas a partir de esa denuncia. Bueno, gracias a Dios ya salieron, insostenible, ya vergonzoso lo que está sucediendo. Bueno, tuvieron la suerte de salir de esa detención de 14 días, pero Milagro sigue en ese limbo jurídico donde el gobernador Morales ha decidido que permanezca manejando absolutamente la justicia de Jujuy, que está absolutamente parada con respecto a la detención de Milagro. Piensan dejarla detenida ilegalmente